Azul. Buenos días para los que nos escucháis en domingo. Buenas noches para los gambiteros, escuchantes y oyentes tradicionales de este programa. Bienvenidos a Soul Kitchen y hoy nos vamos a las películas. Buenos días, Vero. Hola, Vero, perdona. Buenos días. Buenos días. Empezamos bien, ¿no? Esta es la toma 2. Verónica entrando en el programa. Toma 2. ¡Clac! Qué raro esto de buenos días, ¿no? Sí, nosotros ya, Javi y yo, ya como hemos hecho un programa, ya estamos muy acostumbrados, pero vosotros entiendo que todavía os cuesta adaptaros. No os preocupéis que poco a poco se os irá pasando. Bienvenida, en todo caso. Muchas gracias. Traes buena mierda negra cinematográfica. Sí, hoy traemos cositas. Me alegro. Dani. Buenos días. Buenos días. Yo vengo desubicado porque esta hora no es... No. Ahora no. Es para jugar con los niños. Vosotros cerrar los ojos, aturdíos un poco, das un par de vueltas a la cabeza y ya tendréis la sensación de que es viernes. Bueno, si cierro los ojos parece noche, ¿no? Claro, claro. Ahí, venga, gambiteros. Bueno, cerrar los ojos, no lo habéis visto, perdón. O sea que hoy hemos venido los que no habíamos venido y no ha venido el que había venido. Yo va sí, por no, turnos. Tú sí, pero tú a ti ya tú eres omnipresente. No, que va. Yo no soy omni nada. Te lo digo, omnívoro. ¿Eh? Omnívoro. Pero no tanto, ¿eh? Casi omnívoro. Bueno, hoy vamos a hablar de bandas sonoras, ¿no? Vamos a hablar de bandas sonoras y siempre de, bueno, de música negra, ¿sabéis? Este programa es lo que se nos da. Y vamos a empezar con una película que tiene una de las compilaciones de música negra más interesantes de la última racha. Aunque bueno, es del año 2000. Blues Brothers 2000, Erykah Badu, acompañada de los propios Blues Brothers, con este Funky Nassau. Así arrancamos. Nassau's gone soul. We've got a double beat now. We're gonna call our very own. Nassau rock and Nassau roll. Nassau's got a whole lot of soul. Feel all right. Mini skirts, maxi skirts, and afro hairdos. People doing their own thing, they don't care about me or you. Nassau's gone funky, Nassau's gone soul. And we've got a doggone beat now, we're gonna take care of business too. Listen to the drummer, lay down his beat. Listen to the bass man, play that same groovy beat. Attendez guitar, give that soul some tune. Les organes aussi, et les horns, oui, oui, horns. Funkiness on. So funky. Alors, vous jouez, s'il vous plaît. New York, you know, has got a lot of soul, soul. And London town is too doggone cold, too cold, hey. Nassau's got sunshine, and this you all know, hey. But we all go funky, we got some soul too, hey. Trompette, funkiness-o. Okay. Funkiness-o. Funkiness-o. À toi. Funkiness-o. Hey. Qué temazaco. Qué temazaco este Funky Nasso. Muy buena mañana, o sea, muy buena manera de empezar la mañana. Sí, por cierto, yo no sabía que era Erika Badu hasta hoy. Escenón de la peli que ella les dice, tocadme esto. Y ellos dicen, no, nosotros no tocamos esto, somos los Blue Brothers. Y les hace un hechizo y les pone a bailar sin una hostia de por medio. Mira que hay buenos motivos para dejarse pasar por o dejarse llevar hacia Nassau, pero vamos, encima si fuera tan funky, vamos, ya ni te cuento. Todo el día allí. Todo el día. Todo el día ahí sin parar. Tenemos más cosillas, Vero, el número 2 de nuestra playlist de hoy. Sí, pasamos con la película de uno de los nuestros. Y vamos a ir con nuestra amiga Arita, que Franklin, que ya es una más de nosotros. Sí, además en esta peli habría muchos funerales donde celebrar, sí, con Arita. Sí, sí, yo también lo he pensado. Digo, es que le pega la peli. Qué gran peli, ¿eh? Además. Sí, de Scorsese. A mí es de mis favoritas. Está en mi top 5 de películas. El fondo musical estaba muy bien. Sí, pero bueno, para no pisar la canción, que la gente pueda tener la entrada, claro. Es uno de los nuestros es un peliculaco. Un peliculoco. Sí. ¿Dónde está? Peliculoco, me encanta. Peliculoco. No, de hecho, o sea, de películas de ese estilo, que es hablando de mafia y demás, y irlandeses, italianos y bla, bla, bla. A mí el Padrino es intocable. Pero después del Padrino yo me quedaría con uno de los nuestros. En el Padrino no hay ni un solo cantante negro en la banda sonora. Y Martin Scorsese, aunque siempre alude al racismo de los italianos, en todas las películas mete temazos de los grandes artistas. Yo aprovecho negros a decir, porque en el Padrino la banda sonora no sé de quién la hace. Bueno, no voy a cagarla. No. Me voy a tirar un triple. No, yo creo que... Tíratelo, venga. No. Abre esa muñeca. No. Bueno, el caso es que lo que iba a decir es que yo, a raíz de estar buscando, documentándome un poco para hacer el programa y viendo a ver qué canciones hay de negros que hayan intervenido en películas y demás, claro, la temática está restringida al funky, al blues y al reggae. Sí. Porque no ves un negro haciendo clásica. ¿Y el hip hop? Habrá que investigarlo. Yo he intentado encontrar un negro haciendo clásica y que se introduzca en una banda sonora de música, pero de película, pero no lo he visto. Yo os digo una cosa, este no va a ser el único Cinema Kitchen que hagamos, así que... No, vamos, yo te digo que hay como para hacer un año entero de Cinema Kitchen. Me he estado viendo así, digo, no, o sea, esto da para más, así que volveremos con otras cosas. Vamos con la funeraria. Vamos con la madre de todos los funerales de Estados Unidos... La gran gordaca. 1-800-700-43. Llama Arita Franklin. If you want my love, if you really do, don't be afraid, baby. Just ask me. You know I'm gonna give it to you. Boy, you're gonna get it, 'cause I Baby, I love you. Temazo de Ariza. Que no me acuerdo en qué tramo de la peli suena. ¿Os acordáis vosotros? Yo no sabía ni que estaba la canción esta. Yo sí. Además, mete unos cuantos más. De hecho, durante la peli hay un momento en el que hay un cantante negro, ¿no?, en el escenario. Y se comenta la situación porque ella, la chica comenta algo del cantante. Está hablando de Joe Louis, puede ser, o... No sé. Que la peli se comenta, pero no sé en qué momento cae este tema de Ariza que acabamos de pinchar. Para ser peli preferida está bien, ¿eh? Está bien habernos acordado. Cuando un helicóptero vuela... Cuando le persiguen con el helicóptero, que él va con la psicosis farlopera. Nos sí. están soplando aquí. Menos mal que tenemos a Diego aquí de apuntador. Una cosa muy cinematográfica, el apuntador. El apuntador, bueno, sí. ¿Con qué vamos ahora? Porque esto es estúpido velo, corramos. Pasamos a otra peli que, bueno, no vamos a decir que es un peliculón, pero a mí en su día me gustó mucho, que es Tomates Verdes Fritos. Y qué rico, qué hambre. La canción es de... ¿Eh? Sí, la verdad es... Oye, ¿qué pasa? No, que es verdad, pero que no, esa película es... A ver, es bonita, Tomate. Es una peli bonita y ya tiene su tiempo. No vamos a decir que es un peliculón, pero bueno, está es bien. Buena. A mí me entra hambre. Por no hablar que los tomates ya no están verdes. Te lo digo. Y lo que están es refritos. Bueno, que la canción es de buen hambre. Que es de Marion Williams, se llama Cool Down y ella es una cantante de gospel americano. Adelante con ella. Venga. Cool down, down by the bay, banks of Jordan. Cool down by the banks of Jordan. Cool down by the banks of Jordan. But Jesus gonna meet me there. He's gonna meet me there. It's so cool down by the chilly Jordan. Stepped in the water, round the head. They were making of my dying bed, and it's cool down by the chilly Jordan. Tell it's cool down by chilly. Yo digo ahora, ¿quién es Dooley Wilson? Pues seguramente muchos de vosotros no lo sepáis. ¿Dooley? ¿Dooley? Ah, claro, así yo buscando Willie Wilson. Yo también digo y aquí, Willy. Venga, va, el jugador de béisbol. Famosísimo como jugador de béisbol. No vamos a hablar de él ahora. Porque no tenemos ni puta idea de béisbol, básicamente. Bueno, hombre, yo qué sé. El pitcher, el catcher. El pitcher, el catcher, primera base, segunda base. Yo, cuando yo siempre no se sale. Yo procuraba llegar a segunda base por lo menos. Home run, hay que intentarlo siempre. Dooley Wilson. Dooley. ¿Quién es este hombre? Seguramente no suene. Pero si le vierais sonriendo en su piano en blanco y negro, todo el mundo sabría que es el pianista de Casablanca. Y si estamos hablando de bandas sonoras y de música negra, pues habría que poner cómo este cantante de jazz de la época cantaba ese As Time Goes By, el tiempo pasará, y ella le decían, bueno, tócala, ¿no? Play it once, Sam. Pero no era Dooley. ¿La Dooley? Sí, bueno, pero la peli era Sam. A él le costó, pero al cabo de un rato decía, no, Dooley no, Sam. Y luego se tuvo que quitar del personaje. Que Dooley en una película quedaría ridículo un poco. Tócala otra vez, Dooley. Play it again, Dooley. Cambiaría mucho la historia así. Es verdad. Seguro que eso pasó, que iban a decir Dooley y tal, y el último, oye, Dooley no funciona. Mira, que te vas a llamar Sam. Como mira, aquí cuando te dicen un nombre muy raro y dices, tú te vas a llamar Pepe. De hecho, pudo pasar algo parecido en El Señor de los Anillos. Vamos adelante con El tiempo pasará. You must remember this. A kiss is still a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you. On that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by. Moonlight and love songs are never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman needs man, and man must have his mate that no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by. Moonlight and love songs are never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman needs man, and man must have his mate that no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by. Decía solo play it, ¿no? Hemos quedado. Que era solamente play it. Play it, Sam. Play it. No, ni once ni refritos. Bueno, luego llegó Woody Allen y hizo play it again, Sam. Claro. Que al final se ha quedado como en la cultura popular, ¿no? Lo curioso es que se haya traducido al español incluso. El... ¿Cómo? El tócalo otra vez, Sam. Sí. Pero quiero decir que es porque el título de la película Play It Again Sam de Woody Allen es Memorias de un seductor. Sueños de un seductor. Sueños de un seductor, eso. De... Esa es la peli en la que se comunica con Bogart. Grandiosa, sí. Vale, Vamos ahora con la siguiente. Os va a pegar fuerte. Si no os pega fuerte la película o la canción, os pegará el protagonista de la propia película. Vero, ¿quién es? La película Sally es sobre la vida de este boxeador estadounidense, ¿no? Que fue campeón 3 veces o campeón del mundo, o algo así, 3 veces, yo creo. Varias veces, porque le quitaron el título, sí, al no ir a la guerra de Vietnam, después lo perdió contra Joe Frazier y lo acabó recuperando en la película, como se cuenta en Ali, en Kinshasa, contra George Foreman. De hecho, la canción es que vamos a escuchar es justo en esa pelea, que ya es el final de la película. Al que no la haya visto ya se lo hemos contado, pero... Sí. Bueno, la película, hay un combate al final. Es una película de boxeadores y hay un combate al final. Lo siento por destripar la emoción. Y además está basada en una historia real, así que no hemos destripado mucho. En todo caso, decir que el combate fue un fenómeno negro... sin precedentes, de cultura negra, ¿eh? Músicos negros de todo el mundo fueron para tocar en Kinshasa esos días, James Brown, entre otros, ¿no? Y fue todo un acontecimiento. Estuvo el propio Salif Keita, que es el autor de la canción de... Ah, no lo sabía. No, lo pregunto. Ah, parecía una afirmación. No lo sé, pero no se va a girar. Yo creo que no por edad. No, creo que me enteras, no. Que Salif Keita es mandinga. Era mandinga. Yo creo que no estaba, pero no lo sé. No lo digo tanto. Porque como la canción suena en la película, pues... Sí, además tiene como 2 o 3 en la banda sonora, no solo es esta. En todo caso, también es una forma de pintar África, vamos a comprobar eso. Pero es una forma de pintar sonoramente África cuando Ali viaja a África. Pero, ¿qué quería apuntar de la canción? Que no te dejamos hablar. No, ya está dicho, ¿no? No quería decir nada más, eso que era la última escena, esta canción será la última escena. Y bueno, que Salif Keita, esta cantante de Mali, mencionar Mali. Queríamos acordarnos de Mali, que bueno, no está pasando un buen momento. Y ya sabéis que nosotros siempre llevamos a Mali en el corazón, porque todas estas músicas que os contamos aquí salieron de allí. Así que vamos a escuchar la canción que se llama... Tomorrow, mañana, adelante con ello. Tomorrow, I'll meet tomorrow. Tomorrow. impresionante tema de Salif Keita, que decíamos con el que acaba la película de Ali. En todo caso, vamos ahora con otra película de un personaje, no sé si tan famoso, pero de una importancia, o por lo menos igual de grande a la de Muhammad Ali, en la vida de los estadounidenses de color y, bueno, en su lucha, ¿no? Y es el Malcolm Little, que eligió cambiar su nombre por Malcolm X y así se hizo mucho más que Little, enorme. Malcolm X en la película que rodó Spike Lee y que, sale al principio para pintar esa... Bueno, esto es una sospecha que hagamos, porque no estoy seguro de qué parte de la película es en la que se pincha este tema. Pero es de Count Basie, ¿verdad, Vero? Sí, sí, sí. Es un rollo big band, jazz. Count Basie era un pianista director. Es una figura muy habitual en las formaciones de big band. Mm-hmm. Y él es el que lidera la banda a la vez que va tocando. Su maestro, uno de sus primeros maestros al piano, fue Fats Waller, aquel George Fitz Too Big que pusimos aquí y no hace tanto tiempo, era su maestro, ¿no? En la zona de Nueva York donde creció. Y esta canción, como decíamos, aparece en Malcolm X, yo creo, no estoy seguro, pero no sé si tú te acuerdas, que la película... Yo mi memoria no llega tanto. La película es bien larga. Yo creo que es al principio de la película cuando... Todavía lleva ese rollo gángster Malcolm X antes de concienciarse políticamente, ¿no? Y se fríe el pelo para ponerse ahí medio rubio y va vestido con todo el rollo, años 40, 50. Y yo creo que es en esa parte de la película. En todo caso, os va a gustar este Undecided Blues, es decir, un blues no decidido. Sometimes I think I do, then again I think I don't. Sometimes I think I do, then again I think I don't. Sometimes I think I will, then again I think I won't. Early one Monday morning, between 9 and 10. Early one Monday morning, between 9 and 10. I thought about my baby, wish I could see her face again. Sometimes I think my baby, she's too good to die. Sometimes I think my baby, she's too good to die. Then again I think my baby should be buried alive. If you love your baby, tell the world you do. If you love your baby, tell the world you do. There's coming a day your baby really learned to love you. ¿Qué escuchamos, Dani? Escuchábamos a... lo que estamos escuchando ahora, dices. Ahora, sí. Ah, vale. Esto es una canción de la película School Days, de también del director Spike Lee. Fue un encargo que le hizo al grandísimo bajista Marcus Miller. Está interpretada por Spirit Unlimited, que es un grupo más conocido como EU. Y bueno, básicamente pertenece a la película. La canción está hecha a propósito para un momento de la película en la que le dicen que van a interpretar un nuevo baile que se llama Dabat. Es como mueve el bullengue. Y, el culo Dabat. Nada, bueno, es una canción con bastante ritmo. Vamos a escucharla. Obviamente, si el programa va de música negra y de cine, teníamos que mencionar al señor Spike Lee. Y bueno, y no solo mencionarlo, sino poneros una ración de Spike Lee que no tendríais ni en el Madison Square Garden viendo a los Knicks. Ya, hablando de básquet, leía el otro día que tuvo una polémica muy grande con Larry Bird. Bueno, ni te cuento. Boston contra Nueva York, una rivalidad ancestral. No, no, pero bueno, es que lo que pasa es que Spike Lee decía que el jugador más sobrevalorado de la historia del baloncesto era Larry Bird. Claro, evidentemente hay un componente político en esa situación. Sí, sí, claro, no, blanquito, no sé qué, pero bueno, sí, que ha habido hubo bastante polémica con eso. Está claro que bueno, Larry Bird llegó a simbolizar la gran esperanza blanca, el único que podía meter canastas en los tiempos de Michael. Y vamos ahora con los... con otra película de Spike Lee, una de las que más me gusta, Clackers, traducida en español como camellos. Yo creo que aquí la ha visto poca gente, ¿eh? Solo los freakers de Spike Lee. Bueno, pasa lo mismo con School Days, no tampoco. Bueno, incluso si nos apuramos, con Malcolm X. Las tres son películas aquí minoritarias y, sin embargo, allí no. Y sobre todo en el mundo del hip hop, pues el peso que tiene Spike Lee específico es bastante. De hecho, se suele rodear de muy buenos, o sobre todo en su fase más de películas más combativas, se rodeaba de lo mejor, de la flor innatada del hip hop, tanto de la costa este, donde evidentemente tiene más contactos, con los de la costa oeste. En este caso, en la película Clackers, hay un grupo que se llaman los Crooklyn Dodgers. Este grupo tuvieron dos formaciones para distintas películas, y en este caso es The Return of the Crooklyn Dodgers, que es el segundo componente de los Crooklyn Dodgers, que está conformado por Chap Rock, Jeru de Damaya y O.C. Temazaco de hip hop para que sigáis moviendo the bat. We did it like that and now we do it like this. We did it like that and now we do it like this. Yeah. Now clock kids, who got the cocaine? Don't tell me it's the little kids on Beltrain. The metaphor sent from my brain to my jaw. It comes from other places, not the tinted faces. Journalistic values are yellow and then of course falters. You watch Channel Zero with that bitch Mama Walters. She have you believe black invented crack when President Lyndon had the formula way back in 63 with Kennedy. Yes, the double cross. Remember that's when they blow his fucking head off. Vietnam vets come back looking like one-armed pets. Nixon bounce, pure text. No picket fence, no job, no angel in the car. Blue collar turns to bourgeois. Depressed in your chest. Them are all possessed. No dough, crack and veils much less. White he can sell on the corners of Bushwick. White he can sell on the corners of Flatbush. White he can sell on the corners of Bed-Stuy. Pass the torch to that nigga guy. So just die, nigga, die, nigga. You're too black, you can't handle, you're too strong, get high. Fly clock next boost your steel. In 95 we take back Emmitsville. Let's take a sec to think back, think back. Brooklyn, traveling distance to party. Brooklyn, absent functions, not hardly. Brooklyn, the name alone holds godly. You don't know, you better ask somebody. Blackfield Street since 85, the beast getting paid to not bust. Hooker's jaws got crust. Glass clapping regular. Hardcore niggas with fat gold chains. On the corner maintaining. Gold team flashes, stick up kids playing in front of Latin quarters. Keep home the daughters, cause if bullets fly, watch the flaming. Ignorant ducks are shooting wild and they're not aiming one Easter. Now to think about it, what a pity. Five people died in front of State City. Census back then, you was ill if you had a gun. People dashing, flashing, damn no fun. All be square, you couldn't shop too much, cause fall green within you wreck the fuck on up. You had do or die. East New York, mad hell. Fellas cutting school, trooping the Orca Maxwell. So many memories, I can't manifest your root. Start where I finish, head to Brooklyn, God bless. God bless. Represent crazy ass Brooklyn kids. Represent the Brooklyn all night. Crazy ass Brooklyn kids, because it is survival of the fittest. Crazy ass Brooklyn kids. Represent the Brooklyn all night. Crazy ass Brooklyn kids, because it is survival of the fittest. Listen, cause for your mind I got the right nutrition. We keep shit hard like fat asses in cases of Heineken. Here in Brooklyn, home of the warrior and villain. Trife type chicks, top villains. The anthem, rocks the smoke, marijuana. Enterprising businessmen shoot dice on the corner. Excuse me while I light my spliff, but some choose to sip, so bullets hit brains, wind bottles hit lips. Clips, whatever happened to 38 specials, now it's Desert Eagles. Government issue, probably the same one that killed Noriega. Chips that power nuclear bombs, power my Sega. Subliminal hypnotism and colonialism leaves most niggas dead or in prison in Brooklyn. Right hand cuts off the left hand to spite the hand, jealous of the next man. So violent crimes, black on black, plus mad crack the boot. Everybody can't rap, so most hustle and shoot. Make money, money, get money, take money. I can't understand that concept, cause Ja Rule's everything around me. Fire burns the unjust like arson, larceny. Melt MCs with mental telepathy. With precision, we're slicing and dicing. Peace to the East New York, perverted monks and Mike Tyson. Crazy ass Brooklyn kid. Represent the Brooklyn all night. Crazy ass Brooklyn kids, because it is survival of the fittest. Crazy ass Brooklyn kids, represent the Brooklyn all night. Crazy ass Brooklyn kids, because it is survival of the fittest. Crazy ass Brooklyn kids, represent the Brooklyn all night. Temazaco de desde Brooklyn o Crooklyn para directo para vosotros. Y seguimos. Seguimos con el rollito, bueno... Spike Lee. Spike Lee. ¿En este caso de qué película? En este caso de la película Mo Better Blues, que es una película que está protagonizada, si no recuerdo mal, por Denzel Washington, sí, y Wesley Snipes, y sale también el propio Spike Lee. Habla sobre la vida de un ficticio, de un músico de jazz. Ah, sí, sí, que son una banda. Él es un trompetista y entonces toma una serie de decisiones, malas decisiones, y acaba con su carrera y con todo. La película tampoco es que una sea... mierda de peli, lo debo decir. Sí, no, lo que pasa es que la canción... Es una biopic mal contada. Sí, nah. No, a mí tampoco me parece muy buena peli. Pero la canción en sí me gusta porque es curiosa. Es una canción de jazz... del pianista Kenny Kirkland, que es un pianista que tocó con Todd Cristo, está muy vinculado a Sting, porque ha tocado mucho con él. Y bueno, el caso es que la canción está hecha por el dúo de hip hop Gangstar, que es un dúo bastante conocido y que ha influenciado bastante la música hip hop o en la escena de hip hop. Y nada, es curiosa porque bueno, es una remezcla que hacen música jazz, vaya motarraca está pasando por el fondo. Vamos, seguramente está viajando en el tiempo. En el tiempo, ahí va. Va a llegar a la Edad Media. El fluzo. El caso es que, bueno, es curiosa porque es... a mí me parece curiosa, ponla así más y a ver si a alguien más le parece curioso. Adelante, curiosos del Soul Kitchen del viernes o Soul Kitchen del domingo. I would like to play a little tune I just composed not so long ago. Miss Billie Holiday. Bird. The music called jazz. Sounds of the African, or should I say the mother, bringing us back again from the drumming on the Congo. It came with a strong flow and continued to grow. Feet moved to the beat of the tabalo. Now dig the story and follow, for then it landed on American soil. Through the sweat, the blood, and the toil, it praised the Lord, shouted on chain gangs. Pain it felt, but it helped them to maintain. Scott Joplin's rags, Bessie Smith blues, St. Louis blues, they were all the news, ringing smooth. And all the listeners' ears, fulfilling the needs and planting the seeds of a jazz band. King Oliver's group was a train coming through to Chicago, bringing a New Orleans groove. And when Satchmo blew, the audience knew. Basin Street Blues was the whole house tune, it was music. Great to dance to, great to romance to, with a lot to say to you. Relaying a message, revealing the essence of a jazz band. In the 40s came bebop, the first bebop, the real bebop. So let me talk about Diz and Bird, giving the word, defining how a beat could be so complete. playing with ferocity, thinking with velocity about ornithology or anthropology and even epistrophe. And this is real history. Thelonious Monk, a melodious thunk. No mistakes were made with the notes he played. His conception was recondite, a star glowing bright among dim lights. The critics did cite that he sounded all right. Charlie Mingus, such nimble fingers, dropping the bass all over the place. And Max Roach, cymbal socking, bass drum talking, snare drum rocking, restructuring the metaphysics of a jazz thing. And two, we'd like you to feel that you've just walked in. You've been seated at a table and now you're ready to listen to John Coltrane, a man supreme. He was the cream, he was the wise one, the impression of Afro blue and of the promise that was not kept. He was a giant step. And there was Ornette Coleman, he was another soul man, the original invisible, playing great music. I wonder why the bankers couldn't use it. Now listen, see, the real mystery is how music history created Paul Whiteman or any other white man and pretended he originated and contended that he innovated a jazz thing. Of course, the Griots know who can really play. Original, ¿no? ¿O no os parece original? Muy original. Hay una cosa que hacen mucho los negros que es mentarse a la madre, ¿no? Sí, yo también lo hago bastante. Me cago en tu madre. Pero aún no. Lo que digo, tu madre tan gorda que tal. No, pero vamos a meter al padre. El ¿no? caso es que aquí, en este caso, metamos al padre, a Billy. Billy, bueno, Spiley viene de familia un poco de músicos. Sus abuelos, su padre. El caso es que Billy era un bajista muy, muy famoso por haber tocado con personajes como... Bajista y bajo. Bastante bajo, por cierto. Era bajo bajista, era un bajo bajista. El caso es que, como te decía, ha tocado con gente como Cat Steven, Bob Dylan, Aretha Franklin, Harry Belafonte y un largo etcétera, Simon & Garfunkel. El caso es que Bill Lee, el padre de Spike Lee, que es algo que hacía mucho Spike Lee, llevarse a toda su familia y a su grupo de colegas, entre ellos pues Fishburne y un gran elenco que tiene por ahí, Samuel L. Jackson y demás, era el que se dedicaba, o sea, el que un poco controlaba la música de sus películas y la producía. En las canciones que hemos oído, no sé en las que yo no he preparado, pero te puedo decir que en Dabat y en esta, en las dos, la banda sonora entera está controlada y dirigida por su padre, aunque luego tenga diferentes artistas con lo que cuenta. Y nada, bueno, ya te digo que Spike Lee, su hermana, por ejemplo, está en todas las películas habidas y por haber de Spike Lee también, la mete ahí con calzador. Enchufe, enchufe. Enchufe. Si él pudiera tener un enchufe tan bueno, jugaría de base en los Knicks. Seguro. Eso seguro. Seguro. Sí, sí. O del aguador. No sé qué tal, tía. A la por el botijo. Bueno. Vamos a seguir ahora escuchando una de nuestras legendarias cuñejas. Viernes, 10 de la noche. Despierta. Soul Kitchen. Y vamos a presentar a un grande, no, grandioso, grandérrimo, inmenso, inconmensurable. Y entero. Entero. De hecho, vamos a presentarle entero. Entero, íntegro. Es como la leche entera. Bueno, aunque ya no está entre nosotros el legendario Isaac Hayes, durante muchos años, luego vamos con lo que realmente le ha hecho pasar a los anales de la historia de la música, pero durante muchos años se ganó, bueno, no se ganó la vida, yo creo que ya la vida la tenía muy hecha, pero se echaba unas risas doblando a uno de los personajes de la entrañable serie de South Park, que también tiene película. Con calzador, pero sí. Tiene película. Con buena banda sonora, por cierto. Sí, y él es el que, bueno, hace el personaje de el chef, ese cocinero negro que es siempre ese referente moral para los chavales que van, chef, pasa esto, pasa lo otro. Claro, lo que pasa es que chef, aparte de ser buena gente, de ser negro, de ser cocinero, es un hombre que tiene dos grandes pasiones, la música y el sexo. Y en general suele mezclarlas. Entonces, cuando está explicando algo, empieza a cantar una canción y como que se viene arriba. Hemos hecho una pequeña selección, eso sí, con el sonido original. I'm gonna make love to you en inglés, Isaac Hayes en South Park. Fire. And caress your womanly body. Make you moan and perspire. Gonna get those juices flowing. Jeff. We're making love, baby, Jeff. Love, baby, love, love, love, love, love, baby. Yeah. Huh? Ooh, baby, yeah, baby, ooh, baby. yeah, baby, now, baby. Ooh, yes, yes, yes, baby. Yeah, yeah, yeah, uh-huh, baby. Ah, ah, oh, nah, baby. Ew, baby, nah, nah. Nah, I'm all right, I'm cool, it's okay. Watch out for the bedspread, baby. Look out now, it's, I tell you what. How about, why don't I call you next week? Baby, you know you're the girl for me. And all that I want to be is you and me and her simultaneous. You and me and you simultaneous loving, baby. Two or three simultaneous. Ooh, that's right. Hello? What? Oh, hello, children. It's a what? A giant snake? Killing everybody? Growing bigger? Children, you know I rarely say this, but, well, fudge you. Simultaneous you and me, and you, simultaneous loving, baby. Two or three. What'd he say? Dude, I think he told us to go f*** ourselves. Wow. Say, everybody ever seen my balls? They're big and salty and brown. If you ever need a pick, pick me up. Just stick my balls in your mouth. Ooh, suck on my chocolate salty balls. Put them in your mouth. Put them in your mouth and suck them and suck them. Así cantaba a sus huevecillos de chocolate que anuncia en un capítulo Isaac Hayes. El personaje es brutal, pero claro, es que tenga la voz de Isaac Hayes cuando toda, te dicen en South Park, todas las voces son imitaciones de famosos, tal. Pues no, el único personaje famoso que salía en South Park dando voz no se la daba a sí mismo, sino a un cocinero negro de la escuela. Bueno, la verdad es que el remix este que has puesto y lo guarrete que era siempre este cocinero interpretado por Isaac Hayes nos viene genial para explicar un pequeño movimiento que hubo en los años 70 y que todo el mundo recordamos con el pelo afro, el coche, las persecuciones de coche y esa música funky de fondo. Con altos grados de molabilidad. Básicamente es un movimiento en el que luego a aquellos que os gusta Tarantino tiene mucho que ver porque viene del cine explotación, que básicamente es un cine que se dio en los primeros las primeras décadas del cine, y es un cine minoritario que habla de asuntos mal vistos en la sociedad, o sea, el sexo en esa época. Pulp, ¿no? Podríamos decir la droga. El término pulp, esta. En cierta manera, esta sí. Cosa sucia. Entonces, si recordáis una película de Tarantino, que para muchos es una de las mejores, Jackie Brown. Pam Grier, que es la actriz protagonista que la recuperó Tarantino, fue el icono de este movimiento, el Blaxploitation. Qué sexy está en Jackie Brown, digo, que ya tiene 50 años, sí. Y la tía a mí me parece muy atractiva. Sí, bueno, tus gustos son tus gustos. Creo que no opinas lo mismo. El caso es que bueno, en los 70 hubo un movimiento muy grande con todo este tipo de cine, y, bueno, también un poco como caldo de cultivo de todo lo que fue el Black Power y los Black Panthers. Y todo esto empezó a haber un surgir de artistas negros que dejaron su huella en este tipo de cine y que luego Tarantino, por ejemplo, ha recuperado, y que a la española sería el Vaquilla y su música flamenca. El caso es que, bueno, la música básicamente va acompañando mucho la famosa película que vamos a poner ahora, creo, Do Your Thing, ¿no? De también de Isaac Hayes, que es de la película de Shaft. Shaft, exactamente, que es el modelo de... O sea, los blancos empezaron a querer ser negros a partir de Shaft. Básicamente. Porque era... o sea, claro, decías, ¿quién era la estrella blanca de este tipo de cine en los años 70? Steve McQueen. Que no está mal, joder, Steve McQueen. Pero tú metes a Steve McQueen y Shaft en la misma sala y sabes que el que va a salir es de color oscuro. No tiene nada que hacer. Eso es así. Shaft, ese detective molón, follarín y duro como pocos, que iba recorriendo las calles al ritmo de... Bueno, aquí yo creo que el guay hay que resaltarlo, ¿no? Al ritmo de fancorro de Isaac Hayes. Sí, o sea, es una música que tú si la escuchas directamente estás viendo una peli con coches, un pelo afro, gafas y bastante violencia. Así que adelante, preparaos para hacer vuestra cosa. Do your thing. Thank you. gonna say. Talking is the only way. Rap on. Oh, rap on. 'Cause whatever. Scream, 'cause that's your way of letting off steam. Scream on, scream on. If you feel like you wanna sing, 'cause singing is your thing. Sing on, sing on. If you wanna make love all night, and you feel it's right. Got to do your thing. Bueno, y vamos a seguir con otro tema, básicamente de la que realmente fue prácticamente la primera película de este movimiento, Superfly, y el tema que da título a la película, Superfly. Bueno, al revés. Super Mosca. Rule. was to move a lot of flow. Ask him his dream, what does it mean? He wouldn't know. Can't be like the rest, it's the most he'll confess. But the time's running out and there's no happiness. Ooh, Superfly, you're gonna make your fortune bad, but if you lose, don't ask no questions why. The only game you know is do or die. Superfly. Y así nos vamos acercando al final de este Cinema Kitchen Number One. Seguro que va a haber más. ¿Qué rollo más fangorro? Esto es un guiño para los gambiteros que nos escucháis en la reemisión del viernes. Podéis contactar con nosotros en el Twitter, en sol/kitchen, en Facebook, que yo ya no tengo, pero a nivel corporativo tenemos sol... Kitchen, no, ¿cómo es? Sol.kitchen.agora. No, ese es el correo, pero esta es Sol Kitchen, todo junto. ¿Qué más da? Si el Facebook ya no lo utiliza nadie. Y contactad con nosotros en agorasolradio@gmail.com. Si gritáis mucho, mucho, mucho, mucho, yo os escucho. Anda. Es porque es técnico de sonido. Entonces tiene, tiene la parabólica siempre puesta. Y eso sí, para despedirnos, vamos a poner. La canción que suena más viejuna de todas, porque hay que decir que este tipo de música es el padre, si no el padre, fue la persona con la que la madre estuvo filtreando hasta que al final se fue con otro padre, pero de la música jazz y sin duda también de la música blues, es el ragtime, ese bueno tipo de música que era la derivación lógica del último fragmento del siglo XIX, en cómo se tocaba el piano, y bueno, esas pianolas, eso del oeste, poco a poco fue cristalizando, haciendo un sonido un poquito más urbano, que ya era el preludio del jazz. Claro, ¿de qué estoy hablando? Ya está, Jera, con tus cosas. Pues estoy hablando de una película que conocéis todos y de una canción que conocéis todos. Se llama The Entertainer, el que entretiene. Sí, el animador de fiestas. El animador de fiestas, y se utilizó en la película, bastante blanca, por otra parte. Sí. Salen negros, pero la película, bueno, los protagonistas son los guapérrimos Robert Redford y Paul Newman, y le dan el palo a un mafioso muy feo. La película se llama El Golpe, y con este golpe vamos a ir despidiéndonos. Ha sido un placer recibir del exilio en el que tanto tiempo han estado a nuestros otros dos compañeros ya liberados. Yo he estado muy agustico de vacaciones, pero ahora estoy bien. Me ha gustado volver, la verdad. Sí. Estuve viendo a Gregorio el otro día. ¿Qué ha dicho? Nada, me dijo que no podía estar, que anda ahí con la cadera hecha polvo, que ya vendrá otro día. El próximo está aquí, yo creo. Ahora que estaban poniendo música de su época. Ya, por me he acordado de él por eso. Pues nada, yo me voy a ir despidiendo, que ya tengo hambre, ¿eh? Ya va siendo hora de comer. Es hora de ponerse el vermú. Eso es. Y vosotros, si nos escucháis los viernes, es hora de poneros hambre, un buen licotazo. Hambre de otras cosas. Y cenar bien, ¿eh? Que no está bien comer, beber sin comer. Fritanga, fritanga. Pero, despídete. Bueno, hasta el domingo que viene. Es que hay que callarla, porque es que no hay manera de que se calle. Ni debajo del agua. Ha sido un placer acompañarnos con vosotros en este pequeño recorrido por el cine negro. Y no el que se cargan gente. Puede que sí, pero vamos, ¿no? Cine negro en el sentido estricto de la palabra. Hasta el viernes, hasta el domingo que viene, los que madruguéis.